primer esfuerzo. A diferencia de lo que han planteado las otras mujeres, esta querella, representante de la familia de Guillermo Coco Garrido, no quiere una condena a cualquier costo. No quiere una condena a los perejiles. Porque la familia de Coco Garrido vino acá a plantear verdad y justicia. Carla Garrido, testigo, hermana de Coco Garrido, dijo verdad y justicia con las palabras más transparentes que hemos escuchado en esta sala. Que escuchen, que observen, que no hagan oídos sordos. Y el sistema acusatorio implementado en la última parte de este proceso ha permitido que los hechos salgan a la luz y que ya nada los oculte. Porque en el sistema acusatorio solo es prueba lo que se produce en esta sala de debate, en esta audiencia oral y pública, frente a jueces independientes e imparciales, con la presencia y el efectivo control de las partes y la mirada y la escucha atenta de la sociedad. Este no es un proceso inquisitivo. Acá no podemos traer prueba de legajo. Acá no podemos traer declaraciones de sede policial. Eso es una violación al Código Procesal Penal y en particular a su artículo 13. La prueba es la prueba producida en estas audiencias con el control ciudadano que es principio general en el nuevo Código Procesal Penal. Lo único que nos faltó en este juicio es que se hubiera realizado en el bolsón, señores jueces. Hechos de extrema gravedad, como la muerte en custodia de un ciudadano, deben ser juzgados y ventilados en el lugar de los hechos por mandato constitucional. Tal es así que los representantes del pueblo de tres localidades, uno de la provincia de Chubut, los representantes del pueblo, los concejales de Ecuyol, los concejales de El Bolsón, los concejales de San Carlos de Bariloche, votaron en cada uno de los consejos deliberantes por unanimidad que este juicio se llevara a cabo en El Bolsón. Sin embargo, aún queda pendiente para el Poder Judicial lo que nos pide Carla Garrido y la comunidad toda. Que nos escuchen, que observen, que no hagan oídos sordos. Así todo, esta sala se llena, porque la familia Garrido hizo el esfuerzo de venirse desde Puyén, siendo una familia sencilla, perdiendo días de trabajo, haciendo lo imposible por estar acá, con muchísimos de sus representantes y vecinos, porque construyen la justicia, porque son ciudadanos responsables. Mi respeto hacia ellos, por el silencio que guardaron, por el respeto que tuvieron, respeto que para con ellos jamás tuvo el Estado, que tardó 8 años para producir este juicio oral y público, del que no nos vamos a poder llevar los resultados correspondientes. Y ahora paso a detallar. Para ser más precisa en términos normativos y destacar lo fundamental de este proceso acusatorio, digo que este es el juicio oral y público con jueces independientes e imparciales que prevén el artículo 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Lejos del viejo proceso inquisitivo que tomaba declaraciones en sede policial y traía legajos de papeles, este proceso es un proceso transparente que todos los rionegrinos hemos tenido y que legislativamente hemos logrado. Y en este juicio oral y público escuchamos que Coco Garrido fue detenido sin orden judicial previa, que no se dio aviso a ninguna autoridad judicial para que controlara su privación de la libertad, que no estaba en estado de debilidad, que apareció muerto en el calabozo de la comisaría 12 del Bolsón sin que exista causa para su detención, que no tenía surcos de ahorcamiento, que tenía signos de defensa en sus manos, que tenía hematomas en su rostro, que tenía un golpe en la cabeza, que esto le produjo una anestesia que permitió que luego terceras personas lo izaran, que el juez de instrucción no facilitó el cinturón al momento de la reconstrucción del hecho, que se rompió el cinturón que se usó para la prueba y que eran las mismas características del cinturón de Coco, que minutos antes de aparecer su cuerpo sin vida dentro de un calabozo, Coco llamó a Rosa, su compañera sentimental, para avisarle que había tenido un pequeño accidente, pero que iba a volver en remis para llegar a horario a Bariloche y cumplir con su jornada laboral. Que minutos antes de aparecer su cuerpo sin vida en un calabozo, Coco colaboró con la realización médica que le hiciera la doctora Hansen, que solo tenía olor etílico, pero que esto no había alterado ninguna de sus actitudes ni se encontraba alterado. Minutos antes de aparecer su cuerpo sin vida dentro de un calabozo, Coco cuidó los cordones de sus zapatillas. Es destacable, señor presidente, señores jueces, el testimonio de la doctora Romina Hansen de la guardia del hospital de Bolsón. Ella, que fue la que lo revisó antes, cuando minutos antes de su muerte, podría decir, si hubiera sido esclarecido a fondo este homicidio, pero al menos lo revisó como máximo 40 minutos después, porque lo revisó la doctora Hansen, que lo dejó a las 10 de la noche. Dijo que tenía aliento clínico, pero que no tenía ni excitación motora, ni excitación psicomotriz, ni alterado. Se notaba que había consumido alcohol, que no generaba más que aliento, ningún impacto. Lo único que encuentro es el aliento. Eso no es estado de ebriedad. Acá a poco se lo estigmatizó como un borracho. Y como dijo Rosa Mayorga, su compañera de vida, no tuvo por qué morir en un calabozo. Esa es la estigmatización que el sistema policial, avalado por el sistema judicial, realiza con la gente que detiene por la contravención, ilegalmente detenido por contravención. ¿Qué otra cosa? Nos dijo muchas cosas la doctora Romina Hansen, pero quiero destacar algo más. Vino acompañado por Aña Wallis, y en otros testimonios ya sabemos que además, cuando lo llevaron al hospital para que lo revisaran, la guardia que le tocó con la doctora Romina Hansen, también estaba ahí a la y ahí mismo. Vimos acá en posición a Nueva, un policía alto, grandote, corpulento. Y sabemos que Coco Garrido, por los datos que tenemos del autor, era un muchacho de 1.74 de altura. Con tres policías corpulentos, al menos dos y una mujer, llevaban a un muchacho tranquilo, que no había ofrecido resistencia para subirse al patrullero y decir, bueno, sí, hagamos los trámites de rigor, etc. Esa es la manera en que se trata a los ciudadanos comunes de Medellín. Ese es el sometimiento inconstitucional, ilegal, a los que se los va sometiendo en forma permanente. Y sin embargo, Coco Garrido colaboró con la doctora. Y en todo momento, reflejó una actitud respetuosa. Respetuosa como fueron acá, como hemos visto que fue acá su hermano, como hemos visto que fue acá su familia. Así era Coco, un ciudadano respetuoso. Vamos a limpiar su nombre, claro que sí, Rosa Mayorga. Vamos a limpiar el nombre de Coco Garrido. Cierto es que esta querella alivió a la acusación del Ministerio Público Fiscal y que el representante del Estado en este proceso penal se indicó a la señora Lerda y al señor Yasun por homicidio culposo conforme al artículo 34 del Código Penal, achacándosele no haber supervisado correctamente la defensa de Coco y por ello no se haber perdido su cinturón, elemento con el cual se suicidó. Pero durante el juicio oral y público, que por eso nosotros destacamos tan especialmente, este juicio constitucional y convencionalmente establecido ocurrió que vino la doctora Emma Virginia Kremer, perito reconocida en casos de violencia policial, con amplia experiencia y amplia formación, y con experiencia en casos de violencia policial, de violencia institucional, que conoce contextualmente este tipo de violencia. Esta prueba que la doctora Kramer haya sido testigo en juicio es porque al momento de la audiencia del control de acusación, audiencia prevista en el artículo 163 del Código Procesal Penal de la provincia de Río Negro, tanto la fiscalía como esta querella ofrecieron el testimonio a la doctora Kramer. Después la fiscalía lo desistió, pero es prueba legalmente admitida. Es prueba legalmente admitida y que significó que pudiéramos conocer la verdad. Que pudiéramos conocer la verdad. Porque la doctora Kramer nos vino a hablar de lo que ella pudo saber. Entonces, a partir de que la doctora Kramer llegó acá y nos contó la verdad que ella pudo conocer, esta querella dejó de discutir una falta administrativa como se trata de un proceso sumario administrativo para empezar a discutir otra cosa, para empezar a discutir el homicidio de Cocobarino, sin violar en ningún momento principios procesales garantizan que de ninguna manera vamos a alzar el aire, fundamentalmente el principio de congruencia que tiene sentido en tanto garantiza a los acusados que no haya ningún exceso en torno a la acusación y que no lo va a haber, de ninguna manera lo va a haber. Justo en el público se le pidió a la doctora Kramer las fotos que ya habían sido exhibidas el día anterior a la perito criminalística Natalia Jalín, que ella es del gabinete criminalística, o sea, del gabinete policial, obtenidas el 14 de enero a las 2:30 en el calabozo de la comisaría 12. El trabajo de la perito Jalín está